Regresamos a Hijos de la Tierra con más información y bueno, como les habíamos comentado, este programa pues tiene varios audios, varias colaboraciones y pues varias producciones de otros medios libres y alternativos. Y bueno, pues ahorita queríamos compartirles una cápsula que nos mandan nuestros compañeros de radio Palabras Despiertas de Jalisco sobre el despojo de 12 pueblos de la barranca de pues Jalisco. Y bueno, pues es una presentación, una exposición de estos casos. Y bueno, pues le agradecemos a Radio Palabras Despiertas el compartir con nosotros este material y esperemos que les guste. Y bueno, pues terminando el audio vamos a escuchar una canción, así que quédense con nosotros. Regresamos en un rato aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Porque además de intentar moderar aquí este foro, me voy a servir con la cuchara, porque voy a intervenir a nombre de los pueblos de la Barranca del Río Santiago. Y ofrezco disculpas porque voy a leer el documento, porque hay datos que no me sé de memoria y no quiero ser impreciso. Y es breve, no es un documento amplio, para dar oportunidad a las últimas dos participaciones que van a presentar casos bastante delicados, que son los compañeros de la Costa y del Consejo Regional Wixárika. Vengo a hablarles de dos áreas cuya relación biótica y social permanece unida al río Santiago y sus afluentes. Una muy habitada, con industrias contaminantes, con gente digna que resiste, que aún posee un importante bosque, área otrora llena de humedales, peces, frutales, llanos y manantiales que engulle a grandes mordiscos la infamia y la codicia capitalista en los municipios de Juanacatlán, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos. Y la otra se localiza río abajo, en donde 12 pueblos vivos, muy vivos, del municipio de Zapopan, sobrevivimos sobre el margen izquierdo de la hondonada milenaria conocida como Barranca del Río Santiago. Primer área. En el lado poniente del río Santiago está la cuenca del Ahogado, que tiene 51.800 hectáreas. Se alimenta con los manantiales y escurrimientos de los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. Cohabitan en la cuenca unas 650 mil personas. Las mayores concentraciones de agua residual se localizan en el embalse regulador de 872 hectáreas, 500 de las cuales corresponden a Tlajomulco y 372 hectáreas a El Salto. El Salto y su colindancia con Ixtlahuacán de los Membrillos es uno de los más devastados, no solo por las aguas que se depositan en la cuenca del Ahogado, sino porque el río Santiago es uno de los más contaminados del mundo, con la presencia de 1.092 sustancias tóxicas en el río Santiago, según el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, y derivado de un estudio de calidad del agua del río Santiago desde su nacimiento hasta la presa Santa Rosa en su tercera etapa, que son arrojados por algo así como 250 empresas establecidas sobre el corredor industrial de El Salto: automotrices, alimenticias, farmacéuticas, metalmecánicas, porcícolas, agroindustriales, tequileras, polleras, vertedoras de basura, fábricas que elaboran, por ejemplo, pastura, alimentos para perros y químicas, entre otras. Ahí pegadito a la cuenca del Ahogado está el fraccionamiento de Los Olivos y otras concentraciones de población recientes, a las que no solamente se les ignora, sino que se les amenaza y presiona desde el gobierno y la empresa que produce alimento para perros para que dejen de protestar por los fuertes olores en el ambiente y los desechos al suelo. Hay 980 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no han tenido mayor repercusión. Su lucha inició en el año de 2008. Al lado oriente del río Santiago está el pueblo de Juanacatlán, municipio que perdió 41.5 kilómetros cuadrados con la creación del Salto en 1943, año en el que se arreció la destrucción de este paraíso con la instalación de la compañía industrial manufacturera. Cientos de familias cambiaron la agricultura la pesca, la cacería y la recolección para emplearse como obreros en las fábricas de lados y tejidos de algodón de origen francés. El bosque empezó a devastarse para surtir de leña y carbón a las calderas del ferrocarril y a la industria. En años recientes, sobre el bosque El Papatón, se cierne una gran amenaza debido al reparto de tierras de uso común del ejido Juanacatlán que hicieron los caciques en 1988. Se provocaron incendios, se desató la fiebre por el cultivo del agave azul con 3.000 hectáreas y el tráfico de terrenos ejidales con un daño irreversible al bosque de roble y encino, selva baja caducifolia, fauna silvestre y tierras de cultivo para el maíz y el trigo. El pulpo mobiliario ya llegó. Sus tentáculos ahora son fraccionamientos de alta densidad que crecerán con la construcción del macrolivamiento metropolitano que cambiará de una vez miles de hectáreas con vocación forestal y agrícola por calles de concreto y casas infrahumanas. Nos indigna el conformismo y sometimiento de muchos ejidatarios y comuneros ante el despojo del territorio y la devastación de los recursos naturales. Incluso, tanto cala el dinero, el poder y la mansedumbre en donde nos quieren tener, que algunos campesinos hasta se muestran agradecidos con los despojadores por el progreso anunciado. La forma en que se nos despoja como sujetos sociales en nuestros modos de vida, es en nuestros modos de vida impuestos por la urbanización salvaje, con fraccionamientos, industrias de todo tipo, sobreexplotación y contaminación del agua y del suelo y del aire, espacios de gran expoliación laboral, con obras faraónicas como el macrolivamiento metropolitano, con la pérdida de áreas de cultivo y de esparcimiento. A todos nos despojan los gobiernos de todos los colores y órdenes por su omisión, negligencia y abuso del poder. Cuando se mira impávido cómo se va la vida a miles a causa de enfermedades que pueden prevenirse y curarse. Solo le importan los ricos y poderosos y la acumulación capitalista a costa de los recursos, trabajo y sufrimiento de la gran mayoría. Bueno, esa es la primera área. Segunda área. Hay 12 pueblos en el lado poniente del río Santiago que ocupan una franja a lo largo de 45 kilómetros río abajo y de ancha 6 kilómetros en promedio, lo que hace una extensión aproximada de 250 kilómetros cuadrados, equivalentes a 25.000 hectáreas bajo el régimen mayoritario de propiedad social de la tierra, en donde habita en promedio una persona cada 20.000 metros cuadrados. ¿Qué tenemos a pesar de la devastación, la ignominia y la barbarie capitalista ya señalada río Santiago arriba? Tenemos una gran cuenca del Santiago y las cuencas que lo alimentan, el río Blanco, el arroyo Agua Prieta, el agua Zarca, los Camachos, río Achichilco que nace en Cuquío, arroyo Agua Fría, el río La Soledad, el único limpio entre Ocotlán y San Cristóbal de la Barranca, y el río Milpillas, actualmente devastado por dos basureros municipales. Contamos con una diversidad biótica impresionante, ubicada en altura sobre el nivel del mar que va desde los 850 metros hasta los 1600 metros. En las partes más bajas el clima es cálido y húmedo y tiene vegetación de selva. En la parte media están los cultivares de frutales y granos básicos y en la parte alta el bosque de roble y encino. La fauna silvestre, según los propios especialistas, por su número e importancia, al igual que la vegetación, se encuentra a la altura de la Sierra de Manantlán, aunque no por su extensión, y por arriba de Cuismala, en la costa de Jalisco, y del bosque de la primavera aledaña a esta ciudad. Solo por mencionar algo de lo que se produce en la barranca para el consumo local y el mercado, figuran, por ejemplo, en frutales, anona, aguacate, café, cocuistle, chirimoya, ciruelas en 6 variedades diferentes, mango barranqueño, guamuche, el guaje, zapote negro, zapote blanco, mamey, cítricos, chayotes, nopales, plátanos, guayaba, huilote, negrito, tubérculos, cactus, plantas medicinales, alimenticias e insecticidas, muchas aves silvestres y de corral. Hay también, hay sobadores, hueseros, hierberos, comadronas, rezanderas, sitios arqueológicos. Tenemos cañadas, acantilados, cuevas, senderos, danzantes y pastorelas, músicos y música, todo dentro del mismo territorio de 250 kilómetros cuadrados. Tenemos una historia común de lucha y resistencia desde la propia llegada de los españoles en 1530, sitios, espacios, rasgos culturales, conocimientos y saberes que son considerados patrimonio cultural intangible. Esta región de hondonadas y peñascos tuvo participación en la Guerra del Mixtón entre 1541 y 1543, en las revueltas chichimecas del 1550-1570, peleó contra las leyes liberales de 1865 a 1897, en la cristiada del 1926 al 1929 del siglo pasado, y en la lucha por la tierra de 1936 hasta la fecha. Más de la mitad de este territorio tan lleno de memoria histórica y cultura de los pueblos forman parte del título virreinal de Ixcatlán, iniciado por Cedro Real en 1692 y concedido en 1704. Los 12 pueblos son Exhacienda de Lazo, San Isidro, San Esteban, Itateposco, Copala, Los Camachos, San José, Paso de Guadalupe, Ixcatán, La Soledad, Huastla, San Lorenzo y Milpillas. Nos une la defensa integral del territorio en tres ejes principales: los recursos naturales, agua, suelo, bosque, minerales, que aseguren alimentos, combustible, relación directa con nuestra madre tierra. Dos, la cultura ancestral y cotidiana que nos da identidad, arraigo, certidumbre comunitaria y alegría. Tres, la organización comunitaria a través de formas tradicionales de organización como comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, usando como vehículos y vínculos importantes la fiesta comunitaria y la convivencia entre las familias. El cerco de devastación y porquería contra nuestros pueblos empezó hace medio siglo con la contaminación del río Santiago. Luego se fueron contra nosotros al destruir los bosques, construir fraccionamientos en el Valle de Tezistán, pozos profundos y la instalación de basureros como el de Copalita, el Taray, Picachos y Cázar, que junto con el de Matatlán y los Laureles producen miles de litros de venenos todos los días con altísimas concentraciones de cromos totales, arsénico, mercurio, cianuro y otros, que se van sin tratamiento alguno al río Santiago. En estos momentos, tan solo los basureros de Picachos y Cázar y los Laureles reciben más de 7.000 toneladas de basura todos los días. Entre los gobiernos, el desdén por los de abajo no es casual. De nosotros solo quieren el agua, nuestras tierras y el bosque, el aire que respiramos. Para quienes especulan con la riqueza de nuestros territorios y sus representantes en el gobierno federal, estatal y municipal, somos un estorbo y nos quieren apaciguados, callados, lejos o muertos. Eso explica por qué las amenazas de incito grado a los compañeros del Salto, las invasiones a nuestros territorios, la quema a propósito de los bosques, el desdén y la sordera de los de arriba, que afortunadamente no han encontrado el pecho inerme de los de abajo. Muchas gracias. Bueno, pues viene Salvador Magaña, él va a hablar sobre los despojos, sobre lo mal o lo bien que les está yendo en la costa de Jalisco. Costa de Jalisco. Costa de Jalisco. Costa de Jalisco.